incluir. Hermanos, es un informe al octavo mes. Pero sin embargo, yo quisiera decir, ¿no? Ahorita, muy conscientemente, no tal vez sería mencionar su, la zona o de dónde es, ni aún todavía no tiene definido que quiera ejecutar su presupuesto. Entonces es un poco tan difícil, como podría, como ha podido mencionar el licenciado, a poder elevar esto primero a MIFE, a SICIM, a SIGMA, luego a la SIGEL, posterior a SICOES. Y seguimos cambiando, hermanos, a dos meses ya no se puede. Yo quisiera que de este informe, discúlpenme, así venga por marcha, no vamos a proceder. Hermanos dirán, hemos dado una fecha, pero lamentablemente las decisiones de la paz siguen saliendo los pueblos, ¿no? Con votos ejecutivos, con marcas, con amenazas, se tiene que cambiar. Yo creo que hermanos, esa parte no vamos a, ya estamos a dos meses, prácticamente a un mes y medio, digamos, a fin de año. 51 o 50% no es aceptable. Yo en su momento me reunía con ellos, nos agarramos, pero cuando vemos la realidad, claro, obviamente el procedimiento es así. Antes, hermanos, tal vez era fácil. El alcalde tranquilamente podía adelantar a la empresa o al contratista, podía adelantarle, girarle cheque antes que empiece, con un anticipo. En la actualidad ya no hay eso. Tiene que reflejarse primero en obra posterior a su cancelación. El quien cobra tiene que estarse registrado, tiene que registrarse para cobrar. Una vez que cobra, a nivel nacional se sabe qué persona cobra. O sea, la transparencia llega a ese extremo. Pero bueno, como municipio, un análisis, nosotros no decimos siempre que estamos bajo ni mejores. La comparación van sufriendo peor. A veces un poco siempre voy a pedir, y al revés, algunos hermanos dirigentes han venido constantemente, bueno, se está haciendo. Pero aún así, sigue siendo pésimo. Quisiera pedir de que se esté trabajando sábados más, desde más temprano hasta más tarde, que sea un poco más allá. Algunos también, hermanos, los proyectos tienen 40 días de ejecución, tienen 30 días de ejecución. No hay mayor ejecución de 6, de 3 o de 4 meses. En su mayoría es de esa ejecución. Entonces, esa ejecución yo quisiera que se obtenga, que se cumpla. Si tenemos que ir hasta el 31 de diciembre, 60 días, 8 obras, son de 4 meses, 5 meses, aún todavía podríamos llegar a un óptimo porcentaje. Por otro lado, en cuanto al informe de procesos que llevamos el municipio, y había indicado la doctora, bueno, estos procesos, como lo habíamos indicado, están en las fiscalías correspondientes, no, en los juzgados correspondientes, donde cada persona también es libre para averiguar, para pedir ese informe. La ley les ampara, cualquier gente puede sacar ese informe, puede tener como fiscalía. Entonces ese informe te lo puede notar. Hermanos, hay evidentemente ex autoridades que cuentan con ciertas responsabilidades, con ciertas deudas, algunos ex funcionarios, pero sin embargo se lo está siguiendo. Dentro de eso, inclusive ha habido algunos dirigentes han podido lograr ya reponer, inclusive, no lo que yo tengo información, algunos los que no son menos han tenido que dejar su informe o su descargo o su posición, dejar directamente al banco a poder recaudar o recuperar esos recursos. Bueno, por otro lado también indicar, en la parte más exaltante es donde el municipio recauda en recursos propios. A nivel de la sección distritos y comunidades y cantones, esa parte sí, obviamente. Habíamos revisado de las gestiones pasadas, las recaudaciones eran mínimas, pero ahora ya son, o sea, ya se está llevando a un óptimo. Significamos, siempre habíamos dicho que este municipio tiene que autosustentarse. Entonces, en eso, prácticamente toda la población ha tomado esa conciencia de poder tributar, y ese recurso se tiene que plasmarse, se se tiene que convertirse en salud, educación y en otros aspectos fundamentales. También quisiera complementar a ese informe, seguramente ustedes van a tener la palabra. En cuanto a aporte, pero aparte de eso, hola, aparte de eso tenemos también convenios con algunas instituciones. En este caso, podemos hablar en el tema del turismo en Cuna, pero más inversión hacia el municipio que en Cuna. Pero sin embargo, de alguna otra forma, alivia en cuanto se refiere en ejecución. Otro convenio que también se suscribió con AIMI. AIMI nos coopera con algunos estudios, con alguna elaboración de carpetas, netamente en el sistema del agua. Claro ejemplo es la agenda del cantón Junta Quilpil. Se los elaboran, hacen una evaluación en cuanto a materiales, todo eso. Y el municipio simplemente hacemos la ejecución y ya se hace un trabajo más fácil, ¿no? Después, con el PADEM. Esta parte quisiera comunicarles, hermanos, en el tema del PADEM. Se ha hecho ya el convenio, ¿para qué? Y el memorándum también, memorándum de inicio y entendimiento. Esto, hermano, se va a conformar el municipio de La Chocaya, el COE. ¿COE qué significa? Centro de Operaciones de Emergencias, que cada municipio tiene, pero La Chocaya no cuenta. Y para eso requiere presupuesto. Entonces, con lo que es el PADEM, se está financiando para que pueda funcionar el COE. O sea, ¿qué significa? En La Chocaya vamos a tener un centro de operaciones de emergencias que va a operar financiado por PADEM. El municipio casi poco o nada va a intervenir, más que para financiar la vivienda bonita cuando se suma la vivienda de ¿cómo es eso? El tema de riesgos, de desastres, todos los aspectos. No, entonces, aparte de eso, llamaré, pues. Con Antepaz, en el tema logístico y en otros temas, especialmente en el SMIN, ellos también de la misma forma van a brindar ese apoyo, ese documento ya está firmado. Y así los documentos paralelos a eso se vienen algunos contenidos en cuanto a agricultura, en cuanto a ganadería, en cuanto a producción. Por otro lado también, acá con los honorables concejales, el Ejecutivo Municipal de Inversión y otros, habíamos presentado una lista de proyectos con carpetas al señor presidente Evo Morales, para el programa, para Lucre, para Bolivia Cambia, para otros, para que se puedan financiar aparte de estos recursos. Dentro de ellos se ha presentado un coliseo, se ha presentado el mismo palacio consistorial que está con se han presentado canchas de césped sintético, se han presentado colegios de alternativa, se han presentado hospitales, ya estamos hablando de una acá y otra arriba, dos hospitales se han presentado, y dos hospitales y tres unidades educativas, de acuerdo a la estadística. De todos esos proyectos, el hermano presidente, hermanos, cabe informar que ha derivado toda esa lista de proyectos, ha derivado a planificación, a la ministra de planificación, la Viviana Carlos, la ministra de los cuales ha clasificado netamente por inicio solamente educación. De los tres educaciones, la ministra ha intervenido indicando a los colegios de Los Ángeles, Emma Vázquez y de Salés San Juan, que los colegios, de acuerdo a la inspección, de acuerdo a la inspección que ha hecho el ministerio desde la presidencia, que estos colegios sí o sí necesitan aulas. Y de acuerdo al informe técnico, de acuerdo al informe de ellos, estos tres proyectos han sido ya aprobados para su financiamiento. Pues quiero decir que en estas unidades educativas se han de ejecutar. Eso ya no es presupuesto de nuestro juego, sino ya es Está muy a poco funcionamiento en Malasia. El presidente va a acompañar con eso. Pero o sea, todavía aún sigue en su estudio, sigue en su análisis. Uno se podría hacer certificado, ¿no? Uno consensúa en un lugar, ¿no? Aún sin eso, de lo que podemos hablar y de lo que podemos comunicar es de los tres unidades administrativas que han sido ya aprobadas. Esto yo creo que yo me voy a hacer una ley seguramente con los presidentes padres de familia, con los consejos, con los subalcaldes de esos distritos, ya y para que haga seguimiento. Porque nosotros hemos cumplido con la tarjeta. Aparte de eso, ya ha cumplido con su informe, no es con plata, no es sin plata. Con los alumnos de cuánto estudian, qué nivel de sociedad están, todas las licencias de la hospital, ya cumplir. O sea, las cartas, los planos, los estudios, todo se ha cumplido. Por eso, ya se puede decir que ya han sido los sociales, el aprobador simplemente mantiene ya su exigencia, a su entendimiento y a su discusión y posterior a su inauguración. Entonces yo creo que, hermanos, aparte del presupuesto, siguen caminando con estos proyectos que se han venido a hacer. Pero más que no están claros, no puedo decir, pero también se habla de un túnel técnico, se habla de otro asfalto que conecta desde Puerto Puerto, Puerto Puerto. ¿Qué sería? ¿A qué nos puede alcanzar la movilización? Una batería de baños con cuatro. Entonces eso sigue en camino. Seguramente para el informe final, detallado que se va a realizar, con cada uno lo realizamos con carpetas, con proyectos, lugar de estamos en los consejos de la alta tensión en esa avenida. ¿Cómo estamos avanzando? Nos hablamos de diciendo que si algunos tienen alguna observación o alguna aclaración o alguna sugerencia, estamos también pensando. Habría que estar pensando, ¿no? Yo creo que, hermanos, es a cuanto a eso se están manejando los recursos. Ustedes saben muy bien más, hemos enfocado tema límite, todo eso, todavía hemos hablado. Pero, sin embargo, no podemos dejar de un lado todos los que se vienen también como proyectos que se está realizando fuera de nuestro presupuesto. Entonces, hermanos dirigentes, hermanos autoridades, yo voy a solicitar que no se van a retirar especialmente los secretarios, pero primero que sean a veces con algunos hermanos que sean con el secretario general, sería interesante y pues también no sería contigo completo la canchita de tener claro, porque yo sé también pedir de que así muy concretamente no se va a aceptar más ya sus cambios ya. Acelerar entre nosotros mismos, trabajar un poco más fuerte y poder hacerlo.